Hola a todos, somos Patricia y Carlota, las creadoras de tastydetails.com y hoy os vamos a enseñar a preparar una ensalada templada de alubias blancas, patata y pimiento rojo. Bueno, pues hoy vamos con otra idea diferente para disfrutar de las legumbres, que ya sabéis que somos súper fans de las legumbres, que deberían ser un ingrediente súper común en nuestra alimentación del día a día. A la semana, para haceros una idea, como mínimo tendríamos que tomarlas unas 3 veces, que siempre se ha tenido la concepción de que no deberíamos abusar de ellas, pues deberían ser la fuente de proteína principal de nuestra alimentación, y más aún si no tomamos mucha carne o fuentes de proteína animal, que sabemos que muchos de los que nos seguís o de los que preparáis nuestras recetas, pues optáis más por este tipo de fuente de proteína. Pues como siempre, os queremos dar ideas variadas para utilizar las legumbres. En este caso va a ser una ensalada templada de alubias blancas, patata y pimiento rojo, aunque al final de la receta os daremos algunas ideas de cómo podéis personalizarla y adaptarla para ir probándola con diferentes versiones o ingredientes. Pues bueno, con esta receta os proponemos encender el horno porque vamos a cocinar un plato muy sencillo que se hace prácticamente solo, metiendo los ingredientes en el horno y ya está, pero que os lo prometo queda con un sabor y una textura es que espectacular, en serio. Y estoy segura de que os va a gustar porque hace un tiempo ya os enseñamos una receta un poco parecida, que es una receta de alubias con zanahoria y semillas de calabaza, que también va horneada y con especias y tal. Y bueno, os dejaré el enlace, si vais a ver esta receta os la dejaré enlazada a la otra por si no la visteis. Y si os gustó esa, os va a gustar esta también porque son del mismo estilo, aunque lleven ingredientes diferentes, y vais a disfrutarla mucho. Otra vez os queremos demostrar que vamos a hacer un plato muy sabroso con poquísimos ingredientes. Es que son poquísimos, es súper sencilla. Antes de entrar a la receta, vamos a recordaros que en tastydetails.com, que ya lo sabéis, pero os lo recordamos, tenéis la suscripción mensual que os da acceso a muchísimas recetas como esta, todas ellas saludables, originales, que se salen un poco de lo normal y con pocos ingredientes, súper sencillas para prepararlas rápido y sin mucho esfuerzo ni grandes conocimientos. Además de todas las recetas, con posibilidad de descargarlas en PDF, imprimirlas y demás, tenéis acceso a un área privada de suscriptores en la que solo podéis entrar los que estáis suscritos con esta suscripción mensual. Y allí, cada semana, tenéis una planificación semanal con ideas de una receta para cada día de la semana, teniendo en cuenta los ingredientes que están de temporada, con la lista de la compra ya hecha, de la preparamos nosotras y en definitiva algunos consejos para que el cocinado de las recetas de esa semana pues sea lo más llevadero, lo más divertido y fácil para vosotros. Dicho todo esto, que ya sé que lo sabéis pero os lo tenemos que recordar, vamos a ver esta receta. Lo primero que haremos será precalentar el horno a unos 220 grados y cuando, mientras se está calentando, vamos a... En un bol pequeño vamos a preparar la mezcla de aceite con las especias con la que vamos a impregnar las verduras y será lo que le dará el sabor añadido a este plato. Entonces, lo que haremos será mezclar un poquito de aceite con pan rallado, ajo en polvo, pimentón picante, sal y pimienta. Si le queréis añadir más cosas, más especias o lo que queráis, pues adelante. Recordad que tenéis un post también en nuestro blog con diferentes mezclas de especias, que siempre os hablamos de este post, pero es que va genial porque tenéis diferentes combinaciones que a nosotras nos gustan y que podéis personalizar vuestros platos en función del sabor que le queráis dar. Dicho esto, por ejemplo, si en lugar de pan rallado queréis usar algunas semillas molidas, por ejemplo, para darle así más... valor nutricional, pues podéis hacerlo. Pero con esta mezcla, súper sencilla, quedará muy rico. Entonces, cuando tengamos esta mezcla hecha, vamos a pelar las patatas, pelar unas cuantas patatas y las cortaremos en cubos. Y bueno, las vamos a impregnar bien con esta mezcla de aceite, pan rallado y especias. Cuando esté bien impregnada, vamos a colocar las patatas en una bandeja de horno forrada con papel vegetal sin que queden amontonadas para que se cocinen todas a la vez. Y lo vamos a hornear durante unos 15 minutos. Entonces, vamos a cortar pimiento rojo en cuadraditos. Cuando hayan pasado estos 15 minutos de cocinar las patatas, que aún no estarán hechas, pero las vamos a cocinar más rato, pero antes vamos a añadir los trocitos de pimiento rojo que hemos cortado, los vamos a añadir a la misma bandeja junto con las patatas. Y lo mezclamos así un poquito y lo volvemos a meter en el horno y lo vamos a cocinar durante unos 25 minutos más. Cuando pase todo este tiempo, vamos a mezclarlo con alubias blancas, que, bueno, nosotras hemos usado alubias blancas de bote, en conserva cocidas, pero si las queréis cocer vosotros, pues tendréis que tenerlo en cuenta y dejarlas en remojo el día anterior, etcétera, etcétera. En definitiva, cuando las tengáis cocidas y escurridas, bien secas, las vamos a añadir a la mezcla esta de patatas y pimientos y especias y tal, y lo vamos a hornear, nada, unos 5 minutos solo para que cojan el calor y no estén frías de... Y el resto de ingredientes calientes. Entonces, nada, lo dejamos 5 minutos en el horno y ya está, estará listo para servir. Lo ponemos en una fuente, así bonito, como queráis, y lo podéis servir con un poquito de perejil fresco picado o lo que queráis. Si queréis cilantro, pues cilantro, o la hoja verde que queráis, o si no, no le ponéis nada. Simplemente con un chorrito de aceite de oliva, si queréis, un poquito más de pimienta y listo, ya estará listo para tomar. Eso es todo, ya veis que es una receta que la podéis personalizar como queráis. Por ejemplo, le podéis añadir pimiento verde, cebolla, podéis cambiar las alubias por garbanzos, sin tocar nada en la receta, pues cambiar el tipo de legumbre. Con garbanzos también está buenísimo, lo hemos probado y bueno, no tiene más secreto, lo podéis cambiar. Y cuando sea de temporada, podéis sustituir la patata por boniato, tardará un poquito menos en cocinarse. Y así que tendréis la receta lista antes. Así que ya está. Esperamos que nos digáis qué os ha parecido y que compartáis con nosotras si tenéis cualquier duda u otras ideas en relación a la receta. Iremos leyendo todos los comentarios que nos dejéis en esta receta en la web y recordad que todas las sugerencias o dudas que nos vengan de los que estáis suscritos a tastydetails.com siempre tienen preferencia. Así que solo nos queda, como siempre, daros las gracias por cocinar con nosotras y hacer que todo esto tenga sentido. Gracias por suscribiros a tastydetails.com y hacer que todo esto sea sostenible. Y por último, gracias por dejarnos una valoración de 5 estrellas en iTunes o un me gusta en iVoox y hacer que todo esto llegue cada día a más gente. Nos escuchamos en la próxima receta que esperamos que os guste tanto o más que esta. ¡Un besito!